porque todos tienen una, porque a casi todos nos gusta, porque todo mundo se la hace, al menos en la cabeza. Divertido, irreverente y en directo, La Chaqueta. ¿Qué onda? ¿Cómo están mis verianos, cachorros, osos, cazadores? Les enviamos un saludo muy fuerte desde la ciudad de Mérida, de Yucatán. Yo soy Kenzo Panda y esto es La Chaqueta en su novena edición. El día de hoy vamos a platicar acerca de las familias ursinas. Y pues bueno, tenemos dos invitados que se encuentran en la Ciudad de México, pero gracias a estas maravillas de la tecnología nos podemos tener aquí cerquita, como si estuvieran aquí a un lado. Y pues bueno, voy a presentarle primero a mis compañeros. De mi lado derecho tengo a Chango del Mal. Hola Chango, ¿cómo estás? Hola chavos de Midver, ¿cómo están? Aquí grabando desde el calor de Mérida, con las chiches de fuera, con los pelos al aire. Y va a ser un muy buen programa. Ok, y de mi lado izquierdo tengo a Javo. Hola Javo, ¿cómo estás? Hola muchachos, ¿cómo están? Otro día más en otra emisión de La Chaqueta. Por fin estamos después de toda una travesía por la ciudad, porque estamos empezando a crear la fiesta maligna de una semana. Nos vemos en una semana, muchachos. Hola, ¿cómo están? Así es, el día sábado 8 de mayo vamos a tener nuestra primera fiesta de aniversario y nos la vamos a pasar poquísima madre. Vamos a tratar de que todo el evento esté así padre. Hemos estado armando, haciendo, deshaciendo, planeando. Ha sido la verdad una semana bastante cansada, pero yo sé que el resultado va a quedar muy, muy padre. Ya checaron el banner, está poca madre. ¿Ya vieron quién sale en el banner de la publicación de la fiesta? Son cuatro administradores y dos de ellos están en este momento al aire. Así es. Adivina quién, tu personaje usa barba. No, y pues bueno, cuéntanos de la experiencia de la sesión de fotos, Panda. Tú estuviste, tú eres parte de la imagen de la fiesta. ¿Qué se siente? Ay, pues la verdad se siente entre que está muy padre y como que da un poquito de pena este rollo. Pero bueno, nos reunimos en casa de Javo y nos empezó a tomar ahí unas fotos. Buscamos como que revelar un poquito de cómo va a ser la fiesta, ¿no? Ese rollo medio a media luz, sexy, no sé, bastante tranquilo, alivianado, pero también con ese toque de divertido. Al final de cuentas la sesión de fotos fue poquísima madre, pero bueno. Y ojo con la sesión de fotos porque pronto va a salir más fotos de las que tomamos. En realidad vamos a armar por ahí una carpeta muy padre donde van a conocer a cada uno de los administradores que aparecen, que están en la comunidad. Y pues ahí cada quien mostrando un poco de su personalidad, mostrando igual bastante pelo. Yo ahí me di cuenta que mis 14 temporadas de American Next Top Model me han servido para una puta madre, porque obviamente a mí me tomaron 80 fotos y en ninguna tuve smiles. Lo que pasa es que, como ya dijeron los chavos, estamos armando una serie de cosas nuevas para la página. Una de esas es el fotocalendario. Una vez que tú entres a Midver y quieres saber quiénes son los administradores, con quién te puedes comunicar, va a haber un pequeño directorio en donde, además de saber quiénes son físicamente, puedes ver como que sus fotos, cómo es él, si te quieres acercar, el desmadre. Y ya iniciamos con las propuestas y con el trabajo de producción y empezamos con las fotografías. Obviamente el experto en fotografía es Chucho. ¿Fotografía? ¿Es quién? Perdón, Kenzo. Entonces las fotos de Kenzo fueron así como, Kenzo fotos, claro que sí, tac, tac, tac, tac, tac, tac. No, en realidad era 1, 2, 3, pose, 1, 2, 3, pose, 1, 2, 3, pose. Y las 7 fotos que le tomaron salieron espectaculares. A mí me tomaron como 700, pero bueno, hubo una ahí en donde me veo más o menos bien. No, hubieron bastantes buenas y pues ya estamos trabajando durísimo en la página para que ustedes se la pasen cada vez mejor en Midbear. Así es, igual si tú quieres así como tu portafolio de fotos, una sesión de fotos, pues contacta a Javo, en la página está ahí Javo y pues él ahí, no sé, igual y al cambio de las chelas, no sé, ¿cuál es tu costo para una sesión? Pasión, el servicio, ¿cuál es el biche? Ajá, ¿cuál es tu costo, Javo? Dinos así como que ¿cuánto cobrarías por una sesión de fotos? ¿Te has dado cuenta que en los últimos programas a Jesús, bueno, a Kenzo le gusta mucho el comprometer a la gente en vivo y que no te quede otra que decir, ok? No, sí, pero no, pues se tiene que ver, o sea, se tiene que ver eso. Ahorita tenemos problemas más graves, como que a las 12:30 p.m. vamos a dejar los positivos para que nos salgan los negativos, para tener las camisas que van a poder conseguir ustedes en... en la página o en la fiesta. Sobre todo en la fiesta van a poder ver las camisas. Esa va a ser una pequeña sorpresita de cuáles son, porque, cómo van a ser. O sea, ya saben que van a haber camisas, pero no saben cómo van a estar las camisas. Pero pues bueno, ahora sí ya vamos a presentar a nuestros invitados. Como les había dicho, ellos son de la Ciudad de México. Me da mucho gusto tenerlos en el programa. Ellos dos son mis papás osos. Con este rollo de que vamos a hablar de las familias ursinas, pues cómo no traer un invitado que fuera así un familiar, ¿no? Y pues primero voy a presentar a Oso Alex. Hola, Oso Alex, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Saludos desde la hermana República de Chilangolandia. Pues muchas gracias por el saludo desde allá, muy caluroso y todo. Pero pues bueno, cuéntame un poquito a qué te dedicas, qué edad tienes, lo que nos quieras contar un poquito más acerca de ti para que te conozcan todos nuestros escuchas. Pues de profesión soy ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia, y por decisión soy diseñador de ropa y me especializo en ropa leather y ropa para gorditos. Ahí está, como se los había dicho en el programa de leather, mi papá Oso es diseñador leather o diseñador de ropa para gorditos. Yo pronto voy al DF, así que si alguien quiere algo, que me contacte lo antes posible. Si no, para la marcha vamos a estar igual. Y pues igual, y si alguien quiere hacer por ahí algún recarguillo, pues órale va. Y se pone de acuerdo con Oso Alex, que su blog es www.osoalex.blogspot.com. Y ahí pueden ver ahí algunos modelos y algunas fotillos ahí medio reveladoras, pero bueno, no importa. El chiste es que vean ustedes. El chiste es que ustedes vean ahí las fotos, y si les gusta algo, pues hablen con él. Y también quiero presentar a mi otro papá oso. Él es King Bear. Hola, ¿cómo estás? Le voy a decir Rey porque pues así es como yo le hablo, ¿no? Hola, Rey, ¿cómo estás? Hola, Nive, saludos. ¿Cómo están? Pues bien, aquí grabando este rollo de la chaqueta, teniéndonos acá como invitados, y nos da mucho gusto que estén acá. Cuéntanos un poquito más de ti, Rey. Ah, pues yo soy contador público. Ah. Trabajo para una compañía española. ¿Y qué más puedo decir? Estoy muy feliz de que me hayan hecho hasta acordar la invitación. De ustedes, memes, que los quiero y los aprecio mucho. Y saludos a todos los que los escuchan. Este programa es una pregonería. Y espero que tengan muchísimos años y cumplan muchos más. ¡Ay, no! Ya llevamos dos temporadas y estamos así de ¡ah! Pero no importa, lo hacemos con mucho gusto al final de cuentas. Pero pues bueno, como normalmente les preguntamos a todos acá en la chaqueta, pues me voy a saltar la de ¿tienes pareja o no? Porque pues ellos dos son pareja. Ajá. ¿Cuánto tiempo de pareja tienen ustedes? Vamos a cumplir 4 años. ¡Órale! No, pues qué padre, la verdad, muchas felicidades. No es tan fácil de repente agarrar y decir 4 años, porque sí es todo un relajo. Pero ahora sí les van las preguntas obligatorias. Voy a empezar primero por Alex. Alex, ¿cómo es tu chaqueta física? Ah, mi chaqueta preferida es el paso de la muerte. ¡Wow! Guay, ¿cómo es eso? Ah, es intercambiando de una mano a otra. Ah, ok. ¿Y tu chaqueta rosa? ¿Y tu chaqueta mental cómo es? No tengo chaquetas mentales, las realizo. Órale, pues muy bien, ¿no? Eso sí es decisión, señores. Y bueno, ahora le voy a preguntar a Rey. Rey, ¿cómo es tu chaqueta física? Ah, mi chaqueta física es a dos manos y viendo videos. Y sobra cabeza. Y sobra cabeza, eso chingada. Es que es dos manos, cabeza libre. Ah, órale. No, pues sí, ya no voy a preguntar más entonces. Sí es medio raro, así como que preguntarle a tus papás osos cómo es este rollo de la chaqueta física. Pero bueno, es obligatorio aquí del programa. Pero también es un poco la diferencia, ¿no?, entre los papás, porque obviamente a tus papás ni siquiera te los imaginas cogiendo. Yo creo que a tus papás osos, pues no solo los puedes ver y claro. No, nunca los hemos visto, pero bueno. Pero, o sea, hay menos pudor, ¿no? Creo que para hablar esas cosas. No se preocupen, luego les mandamos la dirección del ex-tube. Okay. Y bueno, Rey, ¿cómo es tu chaqueta mental? Ah, no. Yo prefiero realizar mis fantasías. Ah, órale. Órale, pues bueno, vamos a seguir con todo esto que es el programa. Y pues bueno, vamos a ir entonces a nuestro primer corte. Y la primera canción la va a presentar Chango. Cuéntanos de tu primera canción que a vamos ver, a escuchar. La canción que les voy a presentar se llama You Take My Breath Away. Es de un grupo que se llama The Knife, El Cuchillo. Ellos son suecos. Ellos están locos, ¿no? Como decía Javier la vez pasada de Lady Gaga. No, eso es un dueto de chavos que hacen música electrónica. Ellos han mantenido su anonimato. Es parte de su sello personal. Llevan 3 discos. Nunca han dado la cara. Han recibido premios de la industria de Suecia, el Grammy sueco, y nunca han mostrado cómo son. Les gusta usar máscaras de cuervo, de mono. Y ellos hacen música muy fregona, me gustan, y espero que les lata esta canción. Es su segundo disco. Ok, pues vamos a escuchar a The Knife con su canción You Take My Breath Away. Síganos escuchando, esto es La Chaqueta. Un año son 365 días, 52 semanas, 12 meses. ¿Y tú, cómo mides un año? ¡450 miembros! 2 temporadas de podcast, 26 emisiones, 17 eventos, 84 publicaciones de blog, 145 videos, 7 jueves de chat, la primera gran fiesta de aniversario. Ven con nosotros a festejar este 8 de mayo en punto de las 10 de la noche, nuestro primer aniversario en el rumbo de Santiago. Luminosos, The Light and White Party, fiesta de aniversario. Ven y trae una prenda de color blanco y festeja con nosotros el primer año de Midver. Para más información ingresa a la página www.midver.com.mx. La comunidad que hace comunidad. La comunidad que hacemos todos. Chanto, la chiquita.